salud. Le dije, ven conmigo, vamos por una cervecita. Y me dijiste, ven tú, que aquí mando yo. Hablamos de todo, no faltó nada, recuerdo. Brindamos porque aún existía la felicidad. Reviviendo lo que algún día nos quitó el tiempo. Sellando con un beso el corazón dirá que ahora no me queda más que robarme el cielo. Que ahora no me queda más que dártelo entero. Que ahora no me queda más que enredarme en tu pelo. Que ahora no me queda más que probarte caramelo. Y ese pianito es la caramelo. Y ese pianito es la cruz.